En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Asociación Paz y Bien de la mano de su presidenta Josefa Romero. Buenos días, Josefa. Hola, buenos días. Josefa, cuéntanos cómo y cuándo se creó la asociación. Pues mira, la asociación ya tiene sus añitos. Comenzamos en el año 1979. Fue un despertar en el 79 de muchas asociaciones de las que estamos aquí en Sevilla. Se junta con el tema de la democracia y bueno, empezamos a sacar a las personas con discapacidad intelectual que estaban pues en sus casas y por desgracia en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores de Sevilla. ¿Cuáles son los objetivos que desde la entidad os marcáis? Pues mira, desde el principio nuestra entidad es una entidad un poquito atípica porque todas las asociaciones nacieron como con una reunión de padres que se juntaban para buscar una solución para sus hijos. Nosotros fuimos un grupo de gente joven con muchas inquietudes sociales, con lo cual no estábamos mediatizados por una problemática concreta, sino que estábamos abiertos a la demanda que existía en aquel momento. Entonces, nuestro objetivo principal es creer en la persona, acompañarla en su proyecto de vida y tener siempre servicios abiertos para que esos servicios las personas puedan ir avanzando y nunca ponerle muro a las capacidades y a las posibilidades que ellos tienen. ¿Cuántas serían las personas aproximadamente atendidas el año pasado y en lo que llevamos de este año? Pues tenemos alrededor de 650 personas en 32 servicios y en Guatemala tenemos un centro residencial para menores con discapacidad y también con desnutrición y una clínica donde prestamos servicio a la comunidad del Corredor Seco de Quezaltepeque, que es una zona de la más deprimida de allí de Guatemala. Y trabajamos en el ámbito autonómico, trabajamos aquí en Sevilla, en Córdoba y trabajamos también en Huelva. El colectivo con el que trabajáis, nos comentabas que era personas con enfermedad mental. ¿Solamente es ese tipo de discapacidad o es cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad? Mira, tenemos una entidad bastante abierta, no trabajamos con personas con enfermedad mental, trabajamos con personas con discapacidad intelectual, uh-huh. Desde las personas que necesitan más necesidades de apoyo a las personas que necesitan ya que los vayamos lanzando a su autonomía, a su empleo integrado y a su vida en la comunidad. Para ello tenemos diferentes tipos de servicios, desde lo que son las unidades de estancia diurna, la residencia para personas gravemente afectadas, después pasan a residencias de adultos, después a viviendas tuteladas y pueden salir a una integración. Y en los servicios del día pues trabajamos con unidad en estancia diurna con terapia ocupacional, los centros especiales de empleo y también con una salida laboral a la calle. Eso en cuanto a discapacidad intelectual. Uh-huh. También tenemos un centro que fuimos pioneros aquí en Sevilla, porque no existía ninguno, que es personas con discapacidad intelectual y grave y continuado trastorno de conducta. Entonces ahí sí puede venir la discapacidad intelectual acompañada con una enfermedad. Exacto, mental, sí. o algo equivalente. Uh-huh. Es un centro muy específico y muy especializado, solamente existiendo aquí en Sevilla. Está el SAMU, que en Cantillana, que es un centro posterior a nosotros, y nosotros que bueno, ya llevamos casi 10 años con este centro funcionando. Y en el área de menores, pues en el año 1998 se nos pide por parte de la Administración Pública que atendamos a los menores del sistema de protección. Entonces, pues tenemos 6 centros para la atención a menores de que están, pues bueno, atendidos en centros de residenciales básicos y en centros de acogida inmediata, que también atendemos. Y después tenemos muchos programas formativos para jóvenes de exclusión social. O sea, que somos una entidad que tiene un abanico de recursos para no solamente una población específica, sino que la sociedad ha ido demandando otras cosas y nosotros hemos ido respondiendo en la medida que hemos podido. Josefa, ¿puede ser que, por ejemplo, una persona que tenga discapacidad intelectual y, bueno, pues haga como un proceso desde el inicio hasta una inserción laboral pasando por todos vuestros servicios? Pues sí, mira, hay un itinerario que la persona que entre siempre vamos a buscar y vamos a intentar, es nuestra obligación, detectar sus habilidades, sus capacidades al máximo. Entonces, primero, cuando la persona entra, se le recepciona, hay un protocolo de acogida bastante interesante, donde se le oferta a esta persona el lugar, los diferentes lugares en los que él se va a encontrar más a gusto. A partir de ahí, hay unos talleres que van por distintos grados de posibilidades, de capacidades, y esa persona puede ir avanzando de uno a otro hasta llegar a un empleo protegido dentro de lo que es nuestra propia estructura, como son los centros especiales de empleo, y buscarle el empleo ordinario, que es lo que nosotros, es nuestra tendencia, a sacar todo lo mejor que tenga la persona y a llevarlo a su máximo de integración. A esto no puede llegar todo el mundo, pero la persona siempre se le va a ofertar avance en servicio y se va a quedar en aquel donde se encuentra a gusto y donde veamos que ya es que la cosa no puede seguir más adelante, pero siempre el tema va ahí con que hay un acompañamiento para que la persona llegue al máximo de todo lo que pueda conseguir en su plan de autonomía. ¿Quiénes son los profesionales que forman la entidad? Pues mira, profesionales tenemos, en categorías profesionales contamos con psicólogos, con trabajadores sociales, educadores, personas de atención sociosanitaria, administración, abogados, periodistas, cuidadores, bueno, muchísimas personas. Estamos hablando de una plantilla de casi 300 personas ahora mismo para atender a los servicios que tenemos. ¿Cómo se podría...? Pues tenemos programas también bastante interesantes e innovadores, aparte de los centros propios. O sea, que tenemos los centros donde se les da una atención de día, una atención residencial, pero también hay unos programas que se le presta como complemento a lo que es esa actividad de día o a población que no está atendida. ¿Contáis con personal voluntario que ayude a estos profesionales para llevar a cabo servicios? Sí, contamos cada vez. Ahora mismo estamos elaborando una buena campaña de voluntariado, porque cada vez están respondiendo mejor. Nosotros no queremos un voluntariado de que llega a un sitio hasta un momento sin saber ni bien ubicado, sino que vamos a trabajar bien con ellos, formarlo, prepararlo, y que realmente el tiempo que esté con nosotros sea una compensación para ellos y, por supuesto, que deje su granito de arena en la entidad. Y si contamos con unos equipos de gente joven, sobre todo en las colonias de verano, ahí necesitamos bastante voluntario, y este año yo me vi precisamente con ellos cuando terminaron las colonias, y esa juventud que con la que yo estuve ahí sentada vibraba de emociones, de los valores, de cómo le había resultado su experiencia, y muy bonito. Yo creo que la gente cuando entra aquí por las puertas se engancha, ¿Cómo se puede contactar con vosotros, Josefa? Pues mira, la página web nuestra, pueden ver todos los recursos que tenemos, www.pazbien.org, y después tenemos el teléfono de aquí de la sede, 954-414103. Pero en la web van a tener todo tipo de información. Vuestra sede se encuentra en Sevilla, ¿verdad? Aquí en Sevilla, en la calle Hockey, número 3. Perfecto. Después tenemos una prestación de servicio muy amplia, porque después hay un centro especial de empleo que se dedica a artes gráficas, temas de manipulado. Tenemos una empresa también de mantenimiento. Hay un hotel en Cortegana que es totalmente accesible, gestionado por nosotros a través de un proyecto europeo. Estaríamos hablando de muchísimos servicios que se han ido creando en función de las necesidades que nos ha ido presentando la sociedad, y también a través del avance que se ha producido en las personas que nosotros estamos atendiendo. Si ellos están en residencia y necesitan una vivienda más normalizada, pues ha habido que buscar recursos de vivienda tutelada. Y así ha sido todo el crecimiento de esta asociación a lo largo de los tiempos. ¿Cómo se podría colaborar con vosotros? Pues nada, al teléfono que os he dicho, o en la web, hay también otra página que es la de voluntariado, y poniéndose en contacto con nosotros a través de estas vías, y por supuesto que ahí estaremos pues recibiendo encantadas a las personas que entren por nuestras puertas, y ya verás cómo ellos mismos también se alegran, porque yo digo que aquí se entra con idea de dar, pero salimos por la puerta lleno de lo que recibimos. ¿Contáis con apoyos económicos por parte de la Administración? Sí, es necesario, imprescindible. Todos los centros lo tenemos conveniado con la Junta de Andalucía. Cada centro, pues bueno, tiene que reunir sus requisitos materiales y funcionales, y bueno, tienen un coste plaza que lo va liquidando la Junta, pues debería de ser mensual, se veía con 2 o 3 meses de atraso, pero se paga periódicamente. Y bueno, todo queda bastante cortito, como la época en la que nos está tocando tirar para adelante ahora está ocurriendo, pero bueno, se va gestionando y se va llevando lo mejor que podemos. Lo que pretendemos siempre es que la calidad de los servicios no le vaya a afectar y que las necesidades de los chicos y las chicas que atendemos y de nuestros niños, que eso no se sienta mermar en ningún momento. Que estén cubiertas, ¿verdad? ¿Necesitáis actualmente la entidad algún recurso material o económico para algún proyecto o programa específico? Pues sí, sí, sí. Sí, estamos ahora mismo con un proyecto iniciado que está ahora mismo produciéndose una demanda bastante importante. Lo estamos llevando a cabo a través de un programa que nos han dado una subvención, pero bastante cortita, que eso es un programa de apoyo domiciliario, porque las personas que nosotros atendemos, le he dicho que antes, que hace 37 años que nosotros comenzamos, entonces la población está envejeciendo, nuestra población, y los padres están falleciendo. Ahí se necesita apoyar a estas personas para que tarde lo más posible en entrar a una estructura residencial, y después apoyar también a chicos que ya han conseguido su autonomía, que viven fuera, pero que necesitan un referente y apoyo. Entonces, ese programa necesitaría de mucha más dotación de la que tenemos, porque hay muchas personas demandando este recurso. Y en estructura, pues también tenemos la necesidad de un lugar más especializado para atender a las personas con más necesidades de apoyo. Pues desde aquí hacemos un llamamiento, Josefa. ¿Qué? Que desde aquí hacemos un llamamiento para aquellas personas que nos estén escuchando y puedan dotaros o bien de material, tanto económico como algún recurso que necesitéis para el proyecto en sí, o algún local más amplio en el que bueno esté más capacitado para llevar a cabo todos vuestros recursos. Pues la verdad que mire que tenemos centro, mire que estructuras grandes, pero es que todo al final termina llenándose, quedándose pequeños. Los programas se van ampliando, van necesitando su sitio, pero bueno, yo creo que eso es bonito. La cosa es que seguimos caminando y que si quieres siempre vamos a tener cosas que hacer y cosas bastante interesantes, porque hay que entrar a innovar, a crear cosas nuevas y a darle a este mundo que tiene tanta chispa, pues darle el entusiasmo y la energía que necesitas, porque ellos están ahí que te responden a todo lo que necesitamos. Y ahora mismo pues estamos preparando también una campaña para ofertar un servicio de azafato y de azafata que hemos preparado, y que la verdad están preparados para cualquier atender cualquier congreso, cualquier lo que haga falta, y vamos a hacer una gran difusión de este grupo de chicos y de chicas que bueno, que prometen que pueden hacer algo diferente a lo que se cree que solamente las personas con discapacidad intelectual son capaces, que por ejemplo pensamos siempre en la limpieza o cosas, o en otro oficio de este tipo, que pues son capaces también de llegar a otro, a desarrollar otro tipo de trabajo, y esto ya lo han demostrado con creces durante varios años. Entonces vamos ahora a lanzar una campaña lo mejor que podamos para que llegue a todo el mundo y que bueno, que sus servicios sean requeridos por la ciudadanía, ¿no? Que es lo que queremos, más que nada, que se nos tenga en cuenta, ser cada vez más visible y que aquí estamos, que podemos prácticamente hacer de todo lo que se nos pida. Josefa, pues para terminar me gustaría cederte el micrófono de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Pues la sociedad, lo que le pedimos a las personas que trabajamos y acompañamos a las personas con discapacidad, a los menores, que no se nos exija tanto a personas que tenemos alguna dificultad para llegar a conseguir determinadas cosas, que se nos ponga ese camino más fácil, que se nos acepte, que se nos trate dignamente y que se cuente con nosotros, porque nosotros también somos capaces de hacer lo que los demás hacen. Pues Josefa, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros este ratito y que os hayamos conocido más de cerca. Estupendo, pues cuando quiera, aquí tenéis vuestra casa y estaremos encantados de recibiros y que compartierais con nosotros por lo menos una mañana para ver en vivo y en directo cosas que decimos por palabra o cosas que mandamos por escrito, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que pisen nuestro terreno y aquí nuestras puertas están abiertas para vosotros y para aquellas todas personas que estén interesadas en conocernos mucho más directamente.